CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 657ª edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Oh, la gente aburrida y molesta! ¡Me he asustado, cabrón! Bueno, ya basta. Es que soy un enfermo de la sociedad. Sí, es verdad. No, me tienen podrido. Escúchame una cosa. Sí. Atentamente, ahí estábamos de hueva. Y la hueva viene como una contraola, es como un tsunami, ¿verdad? Sí. Tú estás de hueva y estás en un estado latente de reverberancia violenta casi, podríamos decir. Póngale. Eso es lo que le está pasando, ¿verdad? Ah, puede ser. ¿Está usted de mal humor? Sí. Nah, está chido eso. Es bueno comenzar de mal humor porque así uno termina de peor humor, ¿verdad? Sí que sí. Que eso es andar sonrisitas de aquí, sonrisitas de allá, y luego clavando puñales y esas mamadas. Mamadas son mamadas. Exacto, y aquí vamos, muy sabio eso. A presentar a la, por supuesto, a la tripulación de esta nave, la María. Pues sí. Estamos todos de mal humor. Yo quiero que todos estemos de mal humor. Y esa gente que cuando está de mal humor. Está siempre, así que... Sí, no va a ser demasiado. ¿Usted también está de mal humor? Sí, estoy de mal humor. ¡Ja, ¡ah, bingo! Exactamente, porque yo que cuando uno está de mal humor quiere que todo el mundo esté de mal humor. Sí, sí que sí. Y cuando uno está de buen humor cree que todo el mundo esté de buen humor. Sí, sí que sí. Y que cuando uno no está cree que nadie está. Sí, que y sí. Que cuando uno está pretende que todos estén. No, que no. Bueno, exactamente. Así que allá vamos. Tomas y caballeros con ustedes. El piloto, él nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Y es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Capitán! Me alegra mucho compartir este momento con usted. Sí, es verdad, cabrón. Bueno, están los maravillosos escoceses aplaudiendo, pero sí. Nada más para ganarse el pan, ¿no? Porque nosotros una vez al año le damos un pan. Ah, ese pan, sí. Sí, y entonces ellos aplauden, así que nada más por eso. Señoras y señores, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. ¡Ja! ¡Hola, Muda! Me gustan mucho tus pechos hoy. Ni ayer ni mañana, Ahí está, y Muda. Está bueno, sí, Muda, está bien. Esa sí, Muda, esa sí, ¿cuál? Pero bueno, estoy así. Claro, bueno, usted así, nada de disimularlo. No. Veo que se suele hacer los medios de comunicación, uno está de mal humor, y dice, buen día, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? No es ni día, ni un carajo. No, ni un carajo, es verdad. Bueno, damas y caballeros, presentamos ahora alguien que hace posible que ustedes nos escuchen fuerte, claro. Sí, y que él sí, creo que igualmente a mal humor no le vamos a ganar, por más que sea nuestro día más negro. Damas y caballeros, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, les doy Mico. Sí, Mico, eres tú. Eres tú. No me importa, rompe todo lo que quieras. Ay, al carajo. Si quieres, puedes romper más. No, no le diga más, ya no lo sé, pero es que va a destruir toda la nave. Está bien, ustedes dos. Bueno, ya, Chango, por favor, no te pongas así tampoco. Nosotros estamos aquí listos y preparados, imaginando el paisaje de dragones alados circundando nuestros campos, nubes negras de espesura sobre nuestras cabezas y centellantes pupilas de lobos siguiendo nuestros movimientos. El paisaje de nuestra mala noche estalla como un espejo y ahora somos un poco más fuertes. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Imagino que antes de que llegue la policía aquí, en algún momento se preguntarán ustedes, ¿por qué el señor Lagartija está de mal humor? ¿Por qué el señor Lagartija está de mal humor y el pirata está de mal humor? ¿Por qué el mico está de mal humor? ¿Por qué? Y el capitán Vinilo también, a la vez que la muda nunca está de mal humor. Bueno, no hay por qué. Porque uno tiene que tener razones por qué está de mal humor. ¿Por qué está de mal humor, señor Lagartija? No sé. Está bien, es así, ¿por qué, verdad? Estoy de mal humor? ¡Nico! No, nunca se sabe. Debe ser Nico. Perfecto, no. Me asustó, dice así como una mague con otro vaso. Ya no rompas más nada. Neto es de Juliaca, Perú, y dice: no haría nada un día antes de que el mundo se desintegre. Está bien, no hay que hacer nada. Para detenerlo, dice: les escucho desde hace 3 meses y son unos putos de la mierda, dice. Me encanta, tú también. Me encanta su programa. Ayer soñé con la muda y lo que más me impresionó es que me decía: ven, ven, con una sensualidad del carajo. Y un chingo a tu madre para Pati, para Eric y para Elvis, que son unos putos de la mierda. Chao. Pero no te estaba llamando. Sí. Estaba viendo a la rata asesina. Ven, la rata asesina. Claro, y por eso del susto habló. Es verdad. Muda, te asustan las ratas, ¿no? Sí, que sí. Hasta los ratones te asustan. Y sí, bueno, está bien. ¿Qué tal, amigos desintegrados? Soy Marta Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. ¿Cómo Hola, les va? Enrique. Les cuento que esta semana me dieron un plantón. Se trata de mi ex enamorada que a tanta insistencia quise salir a pasear con ella porque me dijo: Quique, sácame a pasear. Así se hace llamar Quique. Ah, no, Enrique, claro, se llama Quique. Y ya le dijo: Quique, sácame a pasear. Y entonces, así como un perro, ¿no? Esta chava. Sácame bueno, a pasear. Quique, y tú le mostraste la correa y empezó a dar saltos, porque no, si no, sí es un sí. perro, ¿eh? Bueno, dice, porque me dijo: Quique, sácame a pasear. Bueno, fui a su casa y me sale con la huevada de que va a salir con otro. Ah, mierda, qué mal me sentí. Y para responder, el tapetío rascahuele, ya dije que el cuy no se baña. Y si tu hámster toma agua, lógicamente, se le baña, pero con cuidado. ¿Qué tiene que ver? Puede ser que tome agua y no se le bañe. Ah, también, sí. O se le bañe y no tome agua. Puede ser que una exnovia llame para que la saques a pasear y te diga: no, voy a salir con otro. Sí, con sí. un hámster. En realidad no es tan lógico eso igualmente, ¿eh? Replantéate alguna situación. Sí, ese cabrón. Dice: no te metas a la bañera con él. ¡Ah! Queremos conocer a alguien. ¿Qué carajo se metió en la bañera con un cuy? Claro, alguien que haya tenido la experiencia de meterse con un cuy a la bañera o con un hámster. Bueno, con alguien. Vivo, tiene que ser, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo estaba comiendo cuy. Con cosas asquerosas. Yo a la bañera me llevo. Vio que hay gente que se lleva cosas a la bañera, sí, ¿no? Sí, sí, patitos, las patas de que pollo, flotan, sí. las patas de pollo, cosas alimenticias. Qué bueno, esto está bueno para poner el trago. Y en realidad es la jabonera. Claro. Pero les vale madre. Y se van y se instalan ahí. ¿Quién ha llevado alguna vez un cuy? En su defecto, si estamos mal aquí, ¿quién no ha llevado alguna vez un cuy a la bañera, verdad? También, sí, sí. Claro. Dice, ahora, no cuente asquerosidades, ¿eh? No, por nada de, estaba el cuy, se empezó a bucear. No. Y se metió en una gruta subterránea. Con decir yo, y listo, está claro, todo bien. Yo me metí con mi cuy a la bañera, sí, y ya sí. estamos. Bueno, y luego lo tienes que secar cuidadosamente. ¿Se le puede aplicar el secador? Sí, yo creo que sí. ¿No sale volando el cuy al carajo? Bueno, depende. Átrele las patitas. Esa es la que iba a decir. O le ponen pegamento en las patitas, claro. y lo adosan en algún lugar fijo. Entonces ahí. Entonces el cuy soporta grandes vientos. Fíjense que no sea en la tapa del servicio. Claro, en la tapa del inodoro tú lo pegas al. Porque después lo van a golpear contra la pared. Ah, es verdad, como lo abres. Claro. Sí, no, ahí no lo pongan. No, que no, No, y en ningún lugar donde se impresione, por ejemplo, que luego llega tu madre y dice: ay, me voy a lavar los dientes, y está el cuy claro, ahí pegado sí. justamente sobre la. ¿No? Ahí la canilla y esas cosas. Así que bueno. Cosa una maderita. No, curiosamente. Si no, se lo puede tener con la mano directamente. Ah, también. Así sí, que es un pero poco. Van a quedar los deditos marcados. Un poco más sano para el cuy. En el pelaje. Claro. No, le queda como una parte que sigue húmeda. Así es complicado. Mejor no bañen los cuy ni los juntas, ¿no? Si no, lo esponjas, dice. Y lo usas como colador en el. Como colgador en el espejo de tu carro. Cuídense, se despide el insecto. Qué feo usarlo como colador. Sí, como colgador, así colgando el espejo. Sí. No sé, vivo. Hoy vivo es complicado. Ah. El cuy, nosotros pretendemos. El cuy debe estar muerto para ser usado como adorno. Póngale, si no, el cuy es un ser vivo y hay que respetarlo como tal. Sí, ¿no? Sí, sí. Me parece lo indicado. Karen Rosa, también desde Juliaca, Perú, dice: lo que haría bola de cabrones es hacer el amor, porque la verdad no quiero quedar virgen en la puta chingada. Dice: jaja, a ver, que háganme un favor. ¿Y para qué queda virgen? Ah, ¿para quién? Y empezó a desvariar en ese claro, momento. Sí, se puso nervioso. ¿Qué ocurre con las vírgenes? Cuando sí, se aparecen sí, sí, así en la aparición y lo primero que dicen es coherente. Tipo, y el después, mundo ya. se va a la chingada. Luego entran a Delia y hay que descifrar las cosas que dicen. Por eso aquí no se apareció una virgen. Y no me mires así muda. Por ese Karen Rosa, si hay que buscar alguna razón para ser virgen o no serlo o dejar de serlo, está dentro tuyo. Sí, y la respuesta razón está dentro de ti. Claro, la respuesta será toda tuya. Aquí, ¿qué te vamos a vender? ¿Qué vamos a decir? Ay, no, virgen, ¿para qué? ¿Qué? Disfruta de la vida, al carajo. Hay gente que disfruta de la vida sin conservando ciertas claro, caras. Sí, sí, sí. Así que, al carajo. Bueno, Karen, haz lo que quieras, al carajo contigo. ¿Qué pasó? Saludos desde Guadalajara, de Amper. Ah, nos gustaba el nick, sí, Amper. Sí. Sí, dice, nada, cabrón, les cuento que ya el martes, este pinche martes, es decir, hoy regreso acá a clases en la universidad. ¡Ja! Dice, así que, bueno, se acabó la hueva y todas esas cosas cuando no tenemos clases en la universidad, ¿verdad? Así que, ni modo, se acabó el ocio todo. No es que no me guste, dice, pero déjenme decirles que acá en Guadalajara es donde quizás hay más mujeres por metro cuadrado, en México. Qué chido, ¿no? Pero en mi pinche escuela nos toca una cada 100 güeyes. ¡Ah! Si una cada 100. Claro, se anotan 100 y dice, bueno, ¿dónde está la mujer asignada a estos 100 güeyes? ¿No? Y la ponen ahí en la... Lo malo es que pobrecita, si... es que si, como es este mundo de injusto, si le asignan a 100 güeyes dos mujeres, hay 200 güeyes que se quedan sin mujeres. No, sí que sí. Y así va ya haciendo la progresión. En este mundo es mucho más descarnado. Generalmente a un güey le asignan 200 millones de dólares, es que había y hay 30 más mujeres millones en el mundo que hombres. Sí, pero no en Guadalajara también es así. Ah. Pero no en la escuela que estudia este güey. Ah, que debe estudiar algo muy masculino. Claro, ¿no? Sé. Tipo ingeniería. Ingeniería en verga, ¿no? Entonces no sé. No, claro. Bueno, si una por cada 100, cabrones, sí, bueno, pues alguna te agrada, tenemos que hacer fila o sacar ficha. Atención, chica, que le gustan los chicos y que quieren ser codiciada. Sí. Tú puedes ser una vieja bien fea y entonces vas ahí y ya por una cuestión del mercado, de demanda. Eres hermosa, sí, fíjate. Sí. Bueno, sacar ficha por su defecto. Y por si alguna, si fuera poca competencia, en contra, cabrones, de mínimo trae un BMW. Dice, ay, cabrones ricachones ahí, bien fresones que ya van de ganadores. Agaste. Claro, ¿qué se puede hacer contra estos putos? Bueno, pues rayarles el auto y romperle algún que otro foco. Claro. Como diciendo, mira qué descuidado. De pintura encima. Sí, yo creo, y no del color del auto, ¿verdad? No, que no. Eso es lo mínimo que se puede hacer con esos cabrones para que la competencia esté equivalente, ¿verdad? Dice, bueno, por el niño elefante. Y bueno, y cuando me da la gana ya de vacaciones, está muy largo. Ah, sí, ve, me puso de mal humor. Lo que debes hacer, ya estamos de mal humor de nuevo. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrado siempre tanta desintegración. Hola, les saluda Martina desde Praga. Hola, Martina. Ahí estoy en el corazón. ¿Cómo está Praga? En República Checa. Y Praga ahí está. Dice, ¿cómo andan? Me imagino que muy bien, por lo menos. Parece, no estamos bien. Parecen estar siempre de buen humor, dice Martina. No, has caído en el peor día. Es muy contagioso. Sí, le estamos contagiando el mal humor, sí, a Martina, sí, que en estos momentos está aventando todos sus escritores diciendo, la chingada con todo esto. Pero quédate ahí porque hace mucho frío. Dice, me ayudaron. Sí, es verdad, no salgas a la calle, Martina. Me ayudaron a sobrevivir este mes, que fue aquí el mes de exámenes. Ahora pienso pasar por lo menos una semana en las montañas antes de que empiece el semestre de verano. Ah, qué chingón. Claro, ella se interna en una gruta en las montañas, sí, y, como una seta, ¿verdad? ¿Saben lo que es una seta? Ella está ahí tratando de prescindir de todo bien material, hasta de la comida misma, tan solo bebiendo cucharadas pequeñas de agua y diciendo, debo enfrentar luego, ¿qué es lo que le toca luego de los exámenes? Nada, luego clase de nuevo. Los semestres de verano. Ajá. Que es una chingonería, dice, que lamentablemente será muy pronto, ya dentro de 15 días. Y el peor regalo que recibí, creo que fue una bufanda colorada. Y ya se amplía la lista de gente que no quiere recibir una bufanda. Hay que quitar las bufandas del mercado. Están superando a los calcetines, sí que sí, a los calzoncillos, la bufanda. La bufanda. La bufanda está mal vista, colorada, Pero tiene una historia esta bufanda colorada. No es así como así que la regalaron y ya. Dice, aunque en realidad lo peor de este regalo fue la manera de recibirlo. Un día de mayo, yo... La quisieron ahorcar con la bufanda. Claro. Y luego le dijeron, no, bueno, quédate. Cuando, no te has muerto. Cuando veía que no moría, dije, bueno, quédate, le hace un regalo. regalo, ¿no? No, decía, un día de mayo, ya hace algunos años, encontré por casualidad un paquete con mi nombre escondido en un armario. Ajá. Es decir, imaginamos, estamos en República Checa, en el apartamento de Martina. Sí. Martina estaba buscando, póngale, unos muñequitos de cuando ella era pequeña. Ajá. Y encuentra un paquete, en un papel bastante chafa, que decía Martina. Ah. ¿Eh? En perfecto checo. Y resulta ser un regalo. Ella lo abrió rápidamente. Dice, sí, dice sí. Mi nombre, me pertenece, lo voy a abrir. Muy bien. Que me quiso dar mi madre en Navidad, pero lo había escondido tan bien que en Nochebuena no lo encontró y se olvidó de él. Dice, así que en vez de recibir esa bufanda en invierno, la recibí un día lleno de sol. Dice, un poco fuera de tiempo. Bueno, cuídense y un beso de mi parte. Se despide Martina y nada, ahí está. Está muy bien. Ven que hay que revisarle las cosas a los padres. Sí, hay que porque ellos no saben dónde dejan las cosas. Donde papito tiene las revistas pornográficas, fíjense adentro, porque adentro... ¿Puede haber algún regalo para ustedes? Ahora están los niños revolviéndose en la habitación. Eso sí, les pedimos una cosa encarecidamente, niños. Sí. Si llegan a encontrar un arma, no la toquen. Ah, no que no. No, las armas no son para jugar. No, son una mierda. Seguramente tu padre será un mamón, o será policía, o será algo que tenga relación con las armas, policía, o puede ser un mamón policía que tenga un arma. Así que, si es el arma, no la toquen. No. Pero luego le revisan todo. Todo lo demás, sí. Sí, porque puede haber un regalo para ustedes. Sí. Revisen los bras, los calzones, todos. Sí, inclusive, así. Papito, he encontrado esto en tu mesa de noche. ¿Qué carajo es? Coño, bombita para jugar el carnaval. Hijo puta, bueno. Bueno, mientras no encuentre nada a pila. Es verdad, nada. A pila tampoco me lo enchufa ni me prende nada. O inflable. Mamita, el muñequito no. No infle nada tampoco. Tampoco infle nada porque... Ah, una colchoneta, qué interesante. Y luego aparecen esas cosas con la boca. Sí. Bueno, carajo, los padres nos están odiando, pero ya nos odiaban de antes, así que estamos de mal humor, no vengan con reclamos aquí, cabrones, ¿eh? Cierren sus puertas con llaves si no quieren que les entren los niños. Hola, cabrones, escribe el Morrison, de nuevo de Colima, México. Ah, hola, Morrison. Dice, porque he escuchado que salió otro cabrón que también se dice llamar Morrison. Ah, es el verdadero Morrison. Sí, sí. Sí, pero no pudimos decirle que se cambie su nick porque no le podemos decir a Morrison que se cambie su nick. Claro, sí. ¿Entiendes? Bueno, y no sé qué mamadas dice. Bueno, puedo... solo les escribo para saludarlos y decirles una que otra mamada. Dice, pero por el momento no, porque ando ya bien pedote y me da hueva. Les, si andas bien pedote, a lo mejor el mismo Morrison que tú dices que escribió antes eras tú. No, sí, pues. Así que en los pedotes no confiamos, nada más los queremos como amigos. Les escribo después y espero que les vaya bien. Se ven, cabrones, dice por ahí y ahí se va. Anuncio pa' conciencia de Yvette y Sara. Se llamaría esto como título, ¿no? Póngale, sí. Anuncio pa' conciencia de Yvette y Sara. Este libro fue escrito por Palomino 14, que está ahí en Búfalo. Ah, escribió un libro. Sí, y comienza así el mensaje también. Anuncio pa' conciencia de Yvette y Sara. Sí. Ambas están enamoradas. Ahora dirán... A ver, diga algo luego de eso. Ahora dirán... ¡Ay, quiero comer unos nachos! No. No, algo referido justamente, ¿no? Es decir, si anuncia esto, ahora dirán... No quiero comer unos nachos. Ahora dirán, ¿qué mierda me interesa eso? Ah, ¿qué mierda me interesa? Bueno, es lo mismo, quiero comer unos nachos. Es cierto. Bueno, es que ellas son amigas de Palomino 40. Ajá. Y pues yo vi como uno de los pocos testigos nace este amor con juegos y besitos. Bueno, Yvette quería decirlo al aire, pero al menos yo quería que ella lo haga. Dice, bueno, por el morbo que ocasiona los homofóbicos. Entonces le dije, ¿por qué no se lo mandas a Encaso? Y pues Yvette no quiere escribir porque dice que no sabe cómo hablarles. ¡Ah! En castellano nosotros entendemos bastante, sí. Pero bueno, no, luego nos complicamos en otras cosas. Dice, bueno, y pues yo dije que pusiera así. Ay, es la primera vez que les escucho. Pero no es así. Ella los ha escuchado ya hace un par de veces. Ahora lo que yo quiero es que, bueno, de los oyentes que saben francés, es que les escriban al pirata de forma fonética, como se dice. Y Yvette y Sara se quieren y están juntas. Es lo mismo. Y Yvette y Sara se quieren y están juntas. Palomita, New York te hace mal, te enrojas demasiado. Sí, Palomita, New York se está matando. Bueno, pero ella forma parte de New York, sí, así que está matando a New York también. También, sí. Dice, porque la otra es francesa. Y pues como que le revienta cuando ella y yo hablamos en español. Ah, explota, estalla en miles de pedazos. Y después se regenera. Claro, dice. Es como Terminator. Claro, el Terminator ese que quedaba todo diluido como en un pequeño pedazo de coso. De cosas. Y luego se volvía a unir. Es verdad, ella... Tú estás ahí y dices, ah, mamá, aujourd'hui je la son, en la son, de la sud, de la franc, le va, oye, ¿tú cómo estás? Y pedazos, tallan miles de pedazos. Y luego se vuelve un icono. Es un espectáculo hermoso, ¿eh? Sí, sí, yo lo pondría, bueno, casi como una de las atracciones de New York City, ¿eh? Dice, bueno, porque no entiende, y pues si es que no sucede, pira di esto. Y ve danzará, are together. Y pero esto es en inglés. Claro. Entiende en inglés las dos. Y ve danzará, are together. Están juntas. Sí. Tampoco ese. Ay, no vamos a entrar tan pequeño. ¿Quieren aplausos? ¿Qué carajo? Dice, y un beso para el señor Lagartija. Y di una pregunta para él también. Las lagartijas no tienen pinga, pero bueno. ¡Mira! ¡Pero no! ¡No! Bueno, esto es radio. Pero porque usted es una raza ya evolucionada. ¿Usted la tiene? Dice, o es medio como asexual. Saludos para Mita Forti. Estuvo una intensa sexualidad cuando... Sí, sí, sí. Se puso así como... Vio a Ivette y a Sará dándose besos y esas cosas y le entró como el morbo a ella. ¡Tengo ¿no? pinga! Bueno. ¿Quieres? ¿Qué pedo con ustedes, hijos de María Minerva y Pedro Osorio desde Maravatío, Michoacán, México, el alumno del sexto, para aclararles que son re pendejos para leer? Ah, eso sí, sí. Lo habíamos dejado inconcluso. Con todo respeto, bueno, uno, pues le decía que yo ya casi me corren de la escuela por culpa de un malnacido, hijo, la gran puta que me mandó al extra, dice, y todo por error de él. Ah, siempre es error de los profesores, sí, sí, cuando mandan al extra. Porfis, mándale un chinga a su madre a Faustino, así llama el hijo de la chingada. Bueno, pero ¿por qué fue el error? Claro, deberías, no sé, escanear los exámenes y enviarlos para que sí, aquí los podamos chequear. Sí, sí, aquí hay un grupo de podemos profesores. Podemos madrear así, porque sí, no, imagínense que luego puede llegar un juicio o algo así. Sí, o nos quieren mandar a clases de nuevo. Ah, también. No, olvídate. Bueno, número dos. Le había comentado que mi chava me había corrido. Ah, no, me había cortado. Ajá. No, lo había cortado con algo, ¿no? O sea, mandó a la chingada. Ah, lo mandó a la chingada. Pues después de eso regresé con ella. No se lo dije que ustedes me habían ayudado y que ella valía madre. Pero ella me dijo... No sé para qué escuchas a esos hijos de puta que te meten mierda en la cabeza. ¡Hija de puta! ¡Oh, carajo! ¡Chinga tu madre, chava! Escúchame, morra. Nosotros no metemos mierda en la cabeza. No, que no. El que hace eso es el reverendo Mason. ¡Ay, carajo! Bueno, es verdad, Hola, hijos de la chingada. Hola, reverendo Mason. Nos alegra muchísimo que esté aquí entre nosotros, pero nos están confundiendo y metiendo todos dentro de la misma bola. No, yo soy el que está con la mierda. Sí. Aunque todos estemos en ella. This is the new Jeep. Qué buena noticia, güey. Así que, amigos, agarren sus mierdas. Ay, métanse la mano y saquen sus mojones. Y revolenlos al aire. Apuntando a la cabeza del alumno del sexto. Para que su novia tenga razón. Vamos, tienen mierda. Está bien, reverendo Mason. Ya casi se ha desintegrado, ¿eh? No sé si se está consumiendo. Bueno, continúa esto, ¿no? Dice, le pueden dar... No, escúchame, si este programa de radio llena de mierda la cabeza, pueden descansar mirando televisión, ¿no? Ah, sí que eso sí. Eso equipara rápidamente. Escucha este programa 100 veces, te llena de mierda la cabeza y luego se te va rápidamente con 15 minutos de televisión. Póngale, sí. Ya equilibra la balanza, así que no hay pedo, ¿eh? Con eso estamos totalmente equiparados. Le puse un par de chingadazos, dice, ya, bueno. Saludos a San Pascualito Rey, que está en un estado metafísico de relajación física, se relaja tanto que se caga por doquier, dice, postdata, como ya van a entrar en la clase de la escuela, mándenle otro chingue a su madre a todo el G, el C, B, T, A, 181 de Maravatío, Michoacán, México. Pasen la pipa, pedote desde Maravatío, el alumno del sexto. ¡Ay, te viste! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, ahora llega el ídolo de niños, de chavales, de chavos y de gente mayor también que lo escucha y deja la dentadura al lado de la radio para escuchar la palabra sabia del único que pudo asestar perfectamente quién era el campeón de Australia del primer Grand Slam del año en tenis y que cuando todos decían, ¡ay, está Federer! Y todo el mundo se jugaba por X jugadores, él desde el comienzo dijo, Marat Safin, con ustedes, señoras y señores, el hombre que más sabe de deportes en el mundo. ¡Es Helio Marte con Lotes Boyer! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, amigos! Estoy realmente extasiado. Usted es el primer sorprendido, ¿verdad, Helio Marte? Por supuesto, nunca en mi vida he pensado, pero realmente es así. Helio Marte es el número uno, los demás que hagan fila. Sí, sí, está bien. Es el nuevo eslogan. Es el más grande. Están a la cola de Helio Marte el resto, ¿verdad? Exactamente, por favor. Muy bien. Estoy pensando en abrir una academia. ¿De, sí, para, ¿de qué vas a enseñar? De colas. Para enseñar cosas, cosas de la vida. Cómo asaltar y cómo ser un genio ante multitudes totalmente analfabetas. Sí, la gente lo aclama. Es verdad. La verdad que ilumina todo un camino. Yo decía, no puede saber tanto este hombre. Pero Leomar, ya que lo tenemos aquí, vamos a provocarlo. ¿Cuánto más tengo que demostrar? No, ya no. Les he dado mi vida y nunca lo han reconocido. ¿Qué más debo hacer? No, gracias, gracias. Gracias a los marineros, sus cosas que apoyan la labor. Nos enorgullece muchísimo. Un reconocimiento a una carrera que se vio coronada cuando directamente... No, pero todavía su retiro no está preparado, Leomar. Le queremos aquí en la nave y queremos que nos ilumine con más conocimientos deportivos. ¿Qué ha pasado en el mundo del deporte? El mundo del deporte es un mundo convulsionado, que está lleno de chicas ligeras que giran en su entorno. ¿Ah, sí? Y es eso lo que me ha motivado a mí a introducirme lleno en el deporte. Mire usted, la vida no me ha beneficiado con una bella cara, un cuerpo esbelto. No. Entonces dije, bueno, vámonos de putas y dediquémonos al deporte, que siempre alguna se pega. Claro. Y es por eso que estoy aquí. Está bien, bueno. Pero no encuentro nadie arriba de la nave, pero no, en realidad he viajado a Australia. ¿Ha viajado a Australia? Estuve en el... A apoyar a mi pollo. Apoyó su pollo. Está por bien supuesto, que apoyó su pollo. A mi amigo Marat Safin. Ajá. Que a esta altura ya somos como hermanos, ¿eh? Oye, Marat, si me estás escuchando, ¿te acuerdas, Marat? Qué bueno que estuvo. Bueno, esas complicidades, bueno, sí, hay gente que está escuchando esto que queda fuera de su posición con Marat Safin. Yo sé bueno, que es sí, bueno, está bien. La cuestión es así. ¿Por qué ganó Marat Safin al Ayrton Hill? Eso es lo que queremos saber. Solo ella, luego de eliminar a Federer, lo vi medio bajoneado. ¿Ah, medio sí? Calambrado, medio apesadumbrado. No, ¿sí? Y su vida ya no tenía sentido. Ah. Él había dicho, soy hasta acá, ¿qué más puedo hacer? ¿Era como su techo? Claro, era el techo. Claro. Era el techo. Entonces le digo, quédate tranquilo, Marat, yo voy a hacer que recuperes el ánimo. Cogí mi teléfono celular. Perdón, que recuperes el ánimo, ¿qué dijo? El ánimo. Había perdido el culo. No, yo me asusté. Eso fue, pero en otra batalla. Muy bien. Entonces muy bien. Cogí mi teléfono celular y disqué el teléfono de un amigo que tengo en Rusia. ¿En serio tenía amigos en Rusia? Sí, exacto. O sea, ellos no saben que son los catálogos de amigos. Está bien. Para ellos soy el periodista que alguna vez fue. Para mí son amigos. Entonces digo, oye, Boris, ¿por qué no me mandas un par de esas chicas que tú tienes por ahí dando vueltas? Boris Yeltsin, el presidente ruso. No, Boris Becker. Boris, claro, digo, Boris, debe haber muchos rusos que se llaman Boris. Y eso es tener contactos. Sí, Boris Yeltsin. Claro, señor, le dije, mándame una de esas modelitos, alguna que termine Nova, que siempre son lindas, ¿vio? Kuznetsova, Kurnikova, Sharapova. Alguna modelo que termine Nova que sea linda. Ajá. Me mandó tres. Se encerraron en la habitación con Safin y lo han motivado. Le han mandado saludos de parte del pueblo ruso y le han levantado la ánimo. Pero usted mira está diciendo bien. Que las chicas que visitaron a Marat Safin fueron enviadas directamente por Boris Yeltsin. Exactamente. Las cosas son así. El muchacho le pagó todo, estadía, avión, todo para que le levanten el ánimo y que en Rusia vuelva a estar donde tuvo que estar siempre. En el primer lugar, en una arteria, porque no es una potencia. Muy bien, muy bien. Y se lo levantaron. Sí, Serena Williams no es rusa, es norteamericana, pero bueno, estuvo en el lugar. Serena Williams no ha recibido modelos en su cuerpo. Es verdad, qué increíble. Bueno, Leomar, tenga un mensaje acá que se refiere a usted específicamente y sabemos que... Gracias. Seguramente emocionado por mi acierto, el público estará llenando de felicitaciones. Yo no sé han si quedado un montón afuera. Hay uno que dice, Leomar, sos un gordo trolo, bigotudo de mierda, pajero, desdentado del orto. ¿Cómo no te metes un palo en el culo y te cortas los huevos? Bueno, creo que sean felicitaciones. No parecen felicitaciones. Dice, viejo choto, habla un poco más de rugby. El Adolfo de Tucumán. Bueno, realmente, Adolfo, ¿por qué no te vas a un cañaveral y te entierras uno de esos canutos a donde no te quepa el sol? No, que está el perro familiar en el cañaveral. Por otra cosa, Adolfo, quiero recordarte que yo he sido durante 15 años el amante de tu madre. Así que tan viejo y gordo no estaré. Usted no puede responder con agresiones. No, solamente con verdades. Usted es un periodista. Usted es un periodista. Debe situarse en otra situación, en otra relación con el oyente. El oyente sí puede llegar porque... A ver, las últimas cinco líneas, a ver, cambio de respuesta. No son cinco líneas, son tres líneas nada más. Oigan, las últimas tres. Gordo trolo, bigotudo de mierda, desdentado del orto. El bigote me lo he decidido afeitar. Por suerte estoy haciendo una dieta que me está ayudando bastante. Y los dientes se sostienen algunos, sí, pero bueno, Adolfo, pero gracias, gracias por perder tiempo de tu vida en mí, que debe ser una vida de mierda y que no debe ser para nada. Eliomar, usted termina y no le habla del rugby al final. No, es que no se me canta, se pone un poco más respetuoso quizás. Sí. Bueno, gracias. Está bien, no se lo merece. Este sí viene con respeto, viene, viene de México, lindo y querido. Y la gente es muy respetuosa en México. Y en Toluca más específicamente. Está Cid de Toluca allí diciendo: hola a todos en la nave, permítanme extender mis respetos a Eliomar Tecolote de Bola. Qué lindo, ¿cuándo viene la puteada? Señor Eliomar, no, gracias. El señor Eliomar, ahora que nos hemos cogido unas chivas rayadas de Guadalajara por 2-1. ¿Las agarraron? Sí, las tomaron así del cuello y les han ganado, ¿no? Aquí en la Bombonera dice: dígame por favor un pronóstico para el partido siguiente, que son contra los pinches Pumas de la UNAM. Y también, y otra pregunta. Bueno, un pronóstico rápidamente, no tengo tiempo. Es imposible, no pueden perder los dos. Tanto los Pumas como el Toluca son unos equipos que me desagradan, que me causan náuseas. Así que realmente no me importa, es un partido intrascendente para mí, pero va a ganar el Toluca. Oye, cabrón, chinga tu madre. No, Manu, no puedes intervenir. Ya ves, claro, siempre no. La violencia. ¿Cómo no? No le mentes la madre a Leomar. Soy hinchado por los Pumas. Sí, en algún momento. Los Pumas. Pero bueno, y también me podría decir, ¿por qué odia tanto a los Diablos de Toluca? ¿Qué le hicimos para merecer su rechazo? Déjeme decirle que acá se le estima mucho, principalmente un sector de putas muy chingonas. Bueno, un abrazo para todos y un beso para el hijo puto. Bueno, realmente, bueno, no es que no les tenga estima, es que me desagrada el color de su camiseta. No me gusta su estadio que se llama Bombonera. No soporto que su ídolo sea Saturnino Cardoso. Y además el arquero es un tal Rolando Cristante, que andaba dando lástima por los arcos de la Argentina atajando en un club que se llamaba Platense. Ah, no, eso sí. Es, o sea, es todo mal. Es sí, todo mal. Es todo mal. Los diarios de Toluca. Sacando así, Toluca es un desastre. Pero está el Panza Roja también, que es nuestro amigo. Panza Roja también. Bueno, Panza Roja puede decirle algo un poco a nuestro amigo Adolfo Tucumán. Pero está bien, chingón. Escúchame una cosa, Después, además, no, Hay más cosas. Quiero que nada más me diga si ha ocurrido algo con Diego Armando Maradona, que sabemos que usted le sigue los pasos habitualmente y anda tras un... He estado observando distintas publicaciones acerca de Maradona. Usted sabe que yo soy uno de los enemigos acérrimos de Maradona. Es verdad, diría el número uno. He decidido rever mi postura y me ha entrado un cabrito en el ojo que me está molestando bastante. Le ha entrado un cabrito. Nico. Le ha entrado un cabrito en el ojo. Le vamos a decir a su primo el compañito. Sí, métele un palo. Sí, mete. No, por ahí no, Nico, porque no le llega el ojo. No, sí. Ahí está. ¡Qué asco! Sí, sí. Bueno, es un poco, es la lente. No, hay que ponerse un parche. Usa pestañas postizas de su güey, pero ya se le va a pasar. La verdad es que la publicación L'Equipe. Ah, L'Equipe de Francia. L'Equipe. Ha decidido hacer un informe sobre la vida de Maradona. La vida de Maradona. No tiene nada que hacer, tenía que llenar un espacio. Y nuestro, mi amigo, Gregory Garretier, que es el secretario de redacción, ha definido a Maradona de la manera más perfecta que una persona lo haya podido definir en el mundo. A ver, como un magnánimo, un héroe, un verdadero... Exactamente. ¿Cómo puede ser que Maradona, una persona con un talento como Mozart, pueda convertirse en este clown obeso que se exhibe de vez en cuando por unos cuantos pesos? Nadie pudo definir mejor la figura de Maradona. Se nota que este muchacho ha estudiado. Y está bien, ha salido amigos a defenderlo, imagino, de alguna manera. Ha salido nosotros desde aquí. Es compañero de la selección argentina. Está bien, está bien. El hermano de él ha hablado también. ¿Qué dijo el hermano? El hermano, a ver qué dijo. Cariño de hermano, me hubiese gustado ser un jugador como mi hermano, pero al final yo soy mucho más feliz que él. ¿Alguien más que haya salido a defenderlo? Burruchaga, el hombre que hizo el último gol ante Alemania en la final. Dice: yo no tuve el genio de Maradona, pero como jugador y como hombre, prefiero haber estado en mi lugar. Bueno, está bien, ¿no? Ya no lo están ayudando mucho. No lo defiendan a Diego, no lo defiendan a Diego. Estamos bien. Como jugador, pues, como hombre prefiero estar en mi lugar. ¿Qué se refiere? ¿Alguna relación de tipo traumática? Me impresionó eso de clown gordo, obeso, no sé qué, que le decía. Clown obeso que se exhibe por unos cuantos pesos. Es tremendo, señor. Poco más de respeto, cabrones. Bueno, ha habido resultados importantes en el fútbol mexicano. Sí, que sean los resultados. En el fútbol argentino, que todavía no comienza el campeonato, ¿no? Pero están en esos partiditos de verano, pedorro, que San Lorenzo salió campeón del campeonato de verano en la Argentina. El Boca Juniors le ganó 2-0 a River Plate. Clásico argentino es ese. Sí, bueno, lo que pasa es que Constanzo está medio debilitado, ¿no? ¿Se acuerda de eso que yo le conté de su romance con dos bebés? También tú tienes con las putas, Eliomar, yo no lo puedo creer. Es que las putas están en todos lados. Hablando de esas cosas, le mando saludos a mi nueva pareja que trabaja en un club nocturno. Chiquita, me esperas a la salida de ellos. Es una dama, es una dama. Claro, es mi nueva pareja, yo no sé, Eliomar, es un hombre que tiene varias vidas. Sí, que sí. Eliomar, ¿es prostituta? No, es sustituta. Vale. club nocturno cuando falta una chica. Ahí viene a estar bien pinche fea la vieja para que sea falla en su Bueno, es titular, bueno, por algo se empieza, se mama desde abajo esta profesión. Los resultados, cabrón. Los resultados, pues están Lo más importante es que el Cruz Azul se despertó y hizo 6-1 al Monterrey. La máquina se mentira. Sí, pobre Miguel Herrera, no entraba en el banco de suplentes, se quería ir, se tuvo que ir. Se hizo expulsar para no soportar esa vergüenza. 6-1, mira cabrón. Los tecos seguimos adelante, le hemos ganado 3-0 al Atlante y ya vamos a salir campeones. Vámonos, tecos. Sobre todo con el número 7, Eliomar Marcón, que es el número 1 de mi club de fans. Ajá, ¿no? Y después, no sé, ¿qué más? Los Pumas han ganado por primera vez, 3-1 al Pachuca y al Toluca, como dijo nuestro amigo, 2-1 a las Chivas. El América se equivocó y le hizo un 4-2 al Santos. Se equivocó, ¿no? Es increíble el América. O sea, bien basta. Americanistas, dice. Ay, ay, ay. Bueno, y un montón de resultados más que son intrascendentes debido al poco nivel de los equipos que han disputado los encuentros. Le puede dar por último un poco de fuerza al capitán Roger Vinilo y diga que en algún momento el Real Madrid alcanzará al Barcelona. Porque sí, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar. Ah, capitán. La rueda que la temporada 2006-2007, cuando inicien, van a estar los dos con 0 puntos. Lo va a alcanzar parejos. Igualdad de condiciones, bueno. Ahora no, lo lamento, el Barça va a ser el campeón. No, ya después de lo de Safin, estoy en condiciones de decir que el Barcelona va a ser el campeón. Apuesten por ello. Perfecto. Y recuerdan, el deporte es salud. Eliomarte Colote de Boer. Esa lupa indiscreta, indecisa y molesta que se mete en todos los recovecos del mundo del deporte, en el que siempre haya ruido a tacones. Eso sí, soy putañero, ¿qué le vamos a hacer? En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, lo que sé yo, uno nunca sabe. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Ay, soy Elena Perú para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Marvin Zavala González es de Managua, capital de Nicaragua. Dice, hola, Marvin. El peor regalo que recibí, dice, es un cepillo de peinar y soy calvo. Bueno, qué mal que estuvieron. Agudiza el ingenio igualmente. Pero hacía mucho que no te veían. Claro, y se ve que no. Le ha perdido. Después de 15 años nos hemos reencontrado y te traje este obsequio. Bueno, yo igual lo miraría. Sí, antes, que trajera una gorra o algo, ¿no? Bueno, te lo doy otro día. Sí, él dice un día antes de que el mundo se desintegre, comería lo más que pueda y haría el sexo lo más que pueda. Es decir, todo lo más que pueda. Todo lo más que pueda. Hasta no sabemos si hasta que le dé el día o hasta que le dé el físico, ¿verdad? Ahí está él. Uber Sacan Rafael es de Juliaca, Perú. Dice, el peor regalo que recibí fue un calzoncillo amarillo en Año Nuevo. Solo porque dice que trae buena suerte, pero fue al contrario, porque en ese puto año me salió toda la mala suerte. O quizás fue el chingón calzoncillo que estaba usando, dice. Yo creo que sí. Claro, igual Weber, tienes que tener en cuenta que te regalan un calzón que es para la buena suerte del año, no lo debe usar durante todo el año puesto. Claro, te lo tienes que cambiar. Él decía, la gente se me fue alejando, mis amigos ya no me llamaban. Y uno de las bolas que Claro, él decía, qué olor a bola, debe estar a 15 kilómetros de distancia por lo menos ahí en Teatro en Juliaca, ciudad de los vientos traían esos hedores, y era el calzoncillo amarillo que dijo, me lo pongo al principio de año y me lo saco a fin de año. Imagino el estado de esa situación. No era así. Uber, debes replantearte, la próxima que te regalan algo y de la buena suerte, nada más mezclado entre la multitud. Jorge Alexander de Pita Lezama es de Cajamarca, esto es en el Perú también. ¡Ja! Dice, mi peor regalo que recibí fue una cajetilla de cigarrillos. O porque estaba vacía o porque él no fumaba. Póngale. Pero la puede guardar. Si la guarda bien cerrada, dura bastante tiempo. Sí, que a lo mejor sí. Algún día te da por pasarte bando. Richard Ponce dice, hola cabrones, le saluda Ponce. Estoy buscando al pinche Cuyo, el cual salió de juerga ayer, se fue a chupar y no sé dónde está. No está por la nave. Si no me avisen, su cuya lo espera. No, aquí no están. Aquí no hay cuyos. Lo último parecido fue la rata Amanda, pero allá por el programa 18. ¿No? Se debe haber ido enojado de algo. Para mí que sí. Para mí que se fue de hizo casa. Abandono de hogar. Sí, así que dile a la cuya que se vaya buscando otro cuyo. Sí. Porque la situación. O se puede quedar con la casa. Ey, hablando de cuyos y de cosas y de gente que se va y todo eso, estoy recibiendo aquí señales directamente desde Hartford, Connecticut. Adelante, Kevin. Hola, ¿cómo están? Este es Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Un saludo muy especial para toda la gente que nos está escuchando, que está con el tocayo. Tocayo, aquí estamos. Y saludo para todos ustedes. También les quería decir de que Jefferson andaba por aquí. Yo se lo juro que yo lo vi. Vi una cosita chiquita por ahí y de repente apareció hoy. ¡Ah! ¡Kevincito! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Tus pantaloncitos me están apretando! No, yo creo que mejor me voy de aquí. Todo esto es muy grande. Pero Jefferson, no te veas, Ay, ¿qué se hizo? No veo nada chiquito, no veo nada. Ah, oh, ok. No sé qué pasó. Bye. Acuérdense, aquí estamos, cabrones. Adiós. ¡Bah, qué impresionante! ¡Pues carajo, testimonio vivo! Lo vi bastante raro igualmente, Sí, que sí. ¿Vale? Estaba más como mutando. Estaba mutando la oveja Parton. Sí, era como una oveja de Jefferson. Una ovejita pequeña, entonces. Sí. Ay, bueno, Kevin, gracias por el dato, güey. Está apareciendo y desapareciendo del lugar. ¿Qué le estará pasando? Jefferson, vuelve. Vuelve, estás pacheco, Jefferson. No sabemos, nosotros te perdonamos todo lo que hayas sí hecho. Sí que sí. En la nave, pero nada. Trata de no ser oveja. Sí, por favor, no te transformes en oveja, Viva el sexo, las drogas y el rock and roll. No, esto seguramente es de el amigo Sid de Toluca. Que... Ah, grande, Sid, sí. Que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Hay una firma por ahí ha quedado. Hola, cabrones, soy Paco de Alcira. Hola, Paco. Soy amigo de Aarón. Hola, Aarón. Aarón es amigo de Aarón. Aarón, ahí está. Bien. Tengo 15 bueno, años. Soy a quien le pasan los programas de vuestro programa. Dice, los programas grabados de este programa. Sí, sí. Dice, es la primera vez que escribo. Solo para deciros que enhorabuena por tan buen programa. También que estoy saliendo con la mejor chica del mundo. Ah, esto es interesante. Ah, la Mujer Maravilla. Sí. Se saliendo con la Mujer Maravilla, cabrón. Bueno, escúchame una cosa. Si tú estás ahí sentado frente a tu computador en estos momentos escuchando la radio y dices, yo estoy solo. Qué hombre solo soy. Me gustan las mujeres. Quisiera salir con la mejor chica del mundo. Bueno, ya llegaste tarde. Sí, porque está Nacira y está saliendo este cabrón de 15 años con ella. Sí que sí. Así que habrá que esperar que se pelee. Dice, así que, bueno, la quiero con locura. Oh, qué malo es querer con locura. Sí, porque sí. Uno hace locuras cuando quiere con locura, ¿verdad? Se llama Cristina, para que sepa, igual que la princesa, ¿no? Oh. ¿Estás saliendo con la princesa? Póngale, yo creo. No, pero. Es muy fea la princesa, güey, sí, sí, sí. O sea, que si es la mejor chica del mundo, bueno, sabrás. No creo que sea ella, ¿no? Será otra Cristina. Para que sepan en todo el mundo que la quiero. ¿Es relevante para un enamorado que todo el mundo sepa que quiere a alguien? Y para un enamorado, sí. Si yo le voy a dar una mala noticia a los enamorados, al mundo le vale madre. Ah, sé que sí. Así que al carajo. Bueno, le envío un chinga a su madre Aarón por ser tan buen amigo. Ah, jeje, si así trata a los amigos, no nos queremos imaginar cómo trata a los enemigos. Dice, bueno, otro a mi padre por prohibirme tantas cosas. O sea, un chinga a mi abuela. Dice, bueno, no, está bien que tu padre te prohíba cosas. Los padres están para prohibir. Sí. Porque tú luego haces un examen general. Tiene 15 años. Porque este aparte, si no, no tiene emoción nada. Sí. Español medio a los que los padres no le prohíben las cosas. A los 15 años andan por la calle todos pachecos, todos drogados, todos borrachos, subido a una Kawasaki 6500 y se hacen absolutamente mierda contra algún paredón que ven por ahí. ¿Tú quieres ver ese futuro para ti? Sí, no. Sí. Sí, bueno, está bien. Entonces le diremos a tu padre, hablaremos con él para que ya no te prohíba cosas y puedas hacer tus chingonerías. Ahora suelta esa gringa, güey. Un chinga a su madre a los madridistas, dice, y a los galácticos. ¿Cuáles? Los cules, los del Barcelona. Barcelona. Bueno, campeonato para Cristina. Imagino que debe ser del Valencia este amigo, ¿no? Porque le menta la madre a todo. Dice, bueno, un beso tronado para Cristina y contad un chiste de los vuestros. Ah, que nosotros no tenemos chiste. Ah, no tenemos. Los chistes llegan así. Amad Valencia, Maxo Levante, ahí sí, está. Sí, Mospatón. Mospatón. No, eso sí. Importa. Es verdad, nosotros somos catalán y sí saludamos sí. Así que si no te gusta, te jode, Con bueno, tus. Con tus, y una buena paella Valencia. Jimena desde Rosario, Argentina, dice, en realidad un regalo bastante común para mi cumpleaños de 11 fue una compañera de colegio que me regaló una cajita con 3 jaboncitos con forma de rosa perfumada. ¡Qué mierda! Bye. ¿Es verdad esos jaboncitos? Sí, que sí. Que tú no sabes si para usarlo, porque si los usas le arruina las cosas. Bueno, lo peor de todo... estamos perdiendo contacto. Es que la que necesitaba jabón era ella. Bueno, un beso para Jimena, ahí está, y te lavas, Y para Bizarre, un saludo, y también para el maleante que está por aquí dando vueltas, y también para el evangelio, y también para el Adolfo de Tucumán, y también para todos los que están por aquí dando vueltas. Señor Lartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un ramo de flores. ¿Ramo de flores? Sí, como un oso de felpa. Ah, pues está romántico. Ah, como una caja de bombones con forma de corazón. ¡Qué chingón! ¡Oh, mierda! ¡El amor es un vacío! Sí, amigos, el amor es un vacío que debemos llenar con nuestras propias respuestas y a veces no forzarlas tanto, ¿eh? Nada más y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitos, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Club Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. Cita 93. FM Mural. Viva Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FMX. FM